Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10, de acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. Hoy miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Hay alarmas que suenan para que te actives y otras que es mejor activar antes. En tiempos difíciles, confía en Prosegur Alarmas. Te protegemos con la mejor tecnología para tu hogar y tu negocio, con más de 40 años de experiencia. Activa hoy tu alarma con 50% off en la instalación. Llama al 0800-222-8200. Prosegur Alarmas. Viví cuidado por expertos. ¿Vos creías que tu familia era rara? ¡Wow! Esperá a conocer a esta familia emplumada. ¡No es hermoso! De Illumination, los creadores de Minions y mi villano favorito, llega a los cines Patos, una aventura animada llena de ternura y diversión. No te pierdas Patos. Mañana, gran estreno, solo en cines. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tenemos todo listo para salir mañana a la costa? Sí, solo falta llamar a Verisur para que pongan la alarma allá también. Podemos hacerlo desde la casa cuando llegamos. Vienen en el día. Dale, mañana llamamos. Este verano, tu casa la cuida Verisur Alarmas. Vacaciona con seguridad. Llama al 0800-222-2090. 0800-222-2090. Hola, papis. Hola. Hola. ¿Preparados para conocer a su bebé? Sí. Mírenlo, está casi formadito. Oh. ¿Es varón? ¿Es una nena? Bueno, ya lo vamos a saber. Miren acá, tenemos una sorpresa. ¿Ah, qué pasó? ¿Cuál? Son dos. ¿Cómo que son dos? Ay, no son dos, son tres. ¿Me estás jodiendo? Ay, momentito, hay un cuarto. ¿Cuatro? Son cuatrillizos, chicos, felicitaciones. Me siento mal. Ay. Necesitas moverte. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entra. El Club del Moro. En la mañana de las 100. Pureza bien protegida, Siemens. Ya estamos listos. Lollapalooza 2024. Blink 182. Sam Smith. Arcade Fire. Limp Bizkit. Hozier. The Offspring. 30 Seconds to Mars. 15, 16 y 17 de marzo 2024. Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina. Te invita a la 100. La FM número 1 de Argentina. Hoy miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Hay alarmas que suenan para que te actives y otras que es mejor activar antes. En tiempos difíciles, confía en Prosegur Alarmas. Te protegemos con la mejor tecnología para tu hogar y tu negocio, con más de 40 años de experiencia. Activa hoy tu alarma con 50% off en la instalación. Llama al 0800-222-8200. Prosegur Alarmas. Viví cuidado por expertos. ¿Vos creías que tu familia era rara? ¡Wow! Esperá a conocer a esta familia emplumada. ¡No es hermoso! De Illumination, los creadores de Minions y mi villano favorito, llega a los cines Patos, una aventura animada llena de ternura y diversión. No te pierdas Patos. Mañana, gran estreno, solo en cines. Santander en todos lados, Santander veranito, tarjeteando para ahorrar con más CB tu lar. Este verano, disfruta ahorros de hasta 25% todos los días y sin tope de reintegro. Santander, queremos ayudarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Disponible cartera comercial y de consumo. Válido todos los días desde el 23 del 12 del 2023 al 3 del 3 del 2024 en locales adheridos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. ¿Tenemos todo listo para salir mañana a la costa? Sí, solo falta llamar a Verisur para que pongan la alarma allá también. Podemos hacerlo desde la casa cuando llegamos. Vienen en el día. Dale, mañana llamamos. Este verano, tu casa la cuida Verisur Alarmas. Vacaciona con seguridad. Llama al 0800-222-2090. 0800-222-2090. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos y el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital. Y disfrutar. Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. El Club, el del, Club Moro. Del Moro. Santiago del Moro, en la 100. 100. Si todavía no descargaste la aplicación oficial de Casino Buenos Aires Online, quédate escuchando que les cuento cómo descargarla. Es espectacular ser parte de la comunidad de Casino. Ingresa a casinobuenosairesonline.bet.ar y descarga la app. Así de fácil. Descubrí toda la diversión de Casino Online y apuestas deportivas en un solo lugar. Así que ya saben, descárguense la app y entérate de todos los beneficios exclusivos que tienen para vos. Acordate siempre de ser mayor a 18 años y jugar con responsabilidad. Todas las semanas en el Club del Moro, gracias a nuestros amigos de Top Mega, la marca de bicicletas con productos pensados para toda la familia, tenemos unas super bicis que pueden ser tuyas. Hay para todos los gustos, mountain bikes, urbanas, ruteras, bicis para chicos y hasta monopatines eléctricos. Hoy en el Club del Moro te regalamos con topmega.com.ar bicicletas Neptune, rosa y negro. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Los de Andrea, tu verdad. Dharma y Flora, la premonición. Canciones con futuro. Club 20, salirte de la piel. Éxito a la Vista, solo en la 100.com.ar. 99.9 La 100. Hay alarmas que suenan para que te actives y otras que es mejor activar antes. En tiempos difíciles, confía en Prosegur Alarmas. Te protegemos con la mejor tecnología para tu hogar y tu negocio, con más de 40 años de experiencia. Activa hoy tu alarma con 50% off en la instalación. Llama al 0800-222-8200. Prosegur Alarmas. Viví cuidado por expertos. Bueno, muchachos, hoy vamos a precalentar, vamos a hacer balanceo. Me sacan las cuatro ruedas del auto. Ahora las pasamos por la máquina. Observamos todo el rango de movimiento. No descuidamos la técnica, ¿eh? Y contrapesamos ahí. ¡Bien! Son cuatro series, una por rueda. Y nos vamos a revisar el auxilio. Llegó el verano y tu auto lo sabe. Vení a Daytona a poner tu auto en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Santander en todos lados. Santander veranito. Tarjeteando para ahorrar. Con más se ve tu lar. Este verano, disfruta ahorros de hasta 25% todos los días y sin tope de reintegro. Santander, queremos ayudarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Disponible cartera comercial y de consumo. Válido todos los días desde el 23 del 12 del 2023 al 3 del 3 del 2024 en locales adheridos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 7 de enero disfruta hasta 40% en seleccionados de muebles de exterior y hasta 30% en piletas e inflables y ventiladores seleccionados. Además, podés pagar en cuotas. Easy, 30 años. Válido el 29 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024. No acumulable con otras promociones y descuentos. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Para escucharnos cuando y donde quieras, bájate 100 radios. La app oficial de la 100. Y para tener tu propio 100 en casa, también. Te lo explico. Te bajás 100 radios, te registrás y ya estás participando por un Smart TV increíble. Espectacular. La envidia de Spielberg. De 85 pulgadas 4K. Una bestialidad. Y encima, no vas a poder escuchar sin interrupciones. Con el mejor sonido. Y con el género de música que quieras. 100 radios. La app oficial de la 100. Y de todo lo que está bien. Hoy miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago. Con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. ¿Vamos a derribar mitos? Dale. Mito número uno. Darle like a una publicación quiere decir que esa persona te gusta. Pará, flaco, es un montón. Mito número dos. La stevia es amarga. ¿Amarga? No, ni ahí. Hilerete stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. Ah, ¿no me crees? Probá Hilerete stevia. Y mito derribado. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Viví el verano al máximo. En Coppel tenemos todo lo que necesitas: filetas, parrillas, aire acondicionados, OJ y más. Coppel. ¿Vos creías que tu familia era rara? Wow. Espera a conocer a esta familia emplumada. ¿No es hermoso? The Illumination, los creadores de Minions y mi villano favorito, llega a los cines Patos, una aventura animada llena de ternura y diversión. No te pierdas Patos. Mañana, gran estreno, solo en cines. En Bea, ahorrala como quieras. Del martes al jueves, suprema de pollo congelada de kilo, 2.899 pesos. Además, pavita de marca seleccionada de kilo, 3.499 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Oferta válida del 2 al 4 de enero de 2024 para la sucursal Vía de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Cuando entras a Colombraro, descubrís que hay un producto perfecto para lo que necesitas. Vení y encontrá en un solo lugar calidad y variedad para tu hogar. Colombraro está siempre cerca tuyo. Y ahora también aprovechá los precios de Colombraro Factory Outlet. No te lo podés perder. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Ya sé, ¿no sabes por dónde empezar para elegir tu somier? Ay, no, es toda una decisión. Bueno, yo sé dónde te pueden asesorar para que encuentres tu colchón ideal. A ver, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En dónde? Tenés que aprovechar el super sale de Somier Center. No te podés perder los últimos días de hasta 18 cuotas sin interés y en un 70% de descuento. ¡Noticio! No voy a colgar, no voy a colgar. No te duermas. Conecta con tu descanso en Somier Center. Agradecemos a los amigos de Café Martínez por el rico desayuno que nos mandaron para disfrutar. En Café Martínez tenés los mejores cafés de especialidad y una variada pastelería. Encontralos en Avenida Pueyrredón 1202 o en su Instagram @cafemartinez1202. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Hay algo que no. Rompevientos, el día más corto del año. Disimular. Tal vez que no. El bigote de Horacio. Las cosas que hoy vendrán. Canciones con futuro. Agustina Pampi. Deseo. Éxito a la vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. Ellos quieren salir a conocer el mundo. Y para eso deberán prepararse para volar. ¿No en familia? The Illumination, los creadores de Minions y del estudio que te trajo la película de Super Mario Bros. Llega a los cines, Patos. ¿Están listos para una aventura de alto vuelo? Patos, mañana, gran estreno, solo en cines. En Bea, ahorrala como quieras. Del martes al jueves, suprema de pollo congelada de kilo, 2.899 pesos. Además, pavita de marca seleccionada de kilo, 3.499 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Oferta válida del 2 al 4 de enero de 2024 para la sucursal Vía de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Bueno, muchachos, hoy lo necesito con toda la actitud porque vamos a meter una rutina muy intensa. Arrancamos inflando las 4 en 32. Pasamos por la alineadora. Cuando quede perfecto, lo llevamos a mecánica ligera para chequear el tren delantero y amortiguación. Necesito el compromiso de todos que se viene el cambio de quincena y los autos tienen que salir a la ruta. ¡Vamos, vamos, vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 7 de enero disfruta hasta 40% en seleccionados de muebles de exterior y hasta 30% en piletas e inflables y ventiladores seleccionados. Además, podés pagar en cuotas. Easy, 30 años. Válido el 29 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024. No acumulable con otras promociones y descuentos. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Del domingo es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. El Club del Moro. En la mañana de la 100. La radio en tu casa. Escuchás. Es compañía. En verano. En verano, el día es mejor. Con radio. 99.9. La 100. Este verano en Shell, la promo que todos quieren te está esperando. Vení y llévate uno de los productos exclusivos de la colección de Disney 100 cargando Shell V-Power o comprando lubricante Shell Helix. Promoción válida para usar los productos en la playa, pileta, terraza, río, patio, breda, ruta, campo, montaña, balcón, plaza, parque, donde quieras. Y no te olvides de aprovechar tus puntos Shellbox. Llená de magia el verano con Shell. Para más información consulta en shell.com.ar. Válido el 18 de diciembre de 2023 al 28 de febrero de 2024 o hasta agotar stock de 220.000 toallas, 110.000 botellas origen China y 80.000 bolsos origen Argentina de la colección Disney 100. Ponele hilereta al mate o al café y disfruta esa dulzura que querés. La dulzura te acompaña, compartir en cada paso, en un beso, en un gesto, en un abrazo. Te encontras con la dulzura, hilereta está en tu vida. Tu auto, ese gran amigo que te lleva de vacaciones, te banca en las escapadas al súper, te acompaña todos los días al trabajo y te da la confianza de ser vos mismo. Tu auto siempre está listo para vos, por eso cuídalo con nuestra línea de productos Bardal. ¿A dónde vamos hoy? En Jumbo Disco y Bea tenemos una prioridad, estar cerca tuyo y ayudarte en tus compras diarias. Por eso hoy te presentamos Precios Convenientes. Precios Convenientes es una canasta de productos de alimentos, perfumería y limpieza que cuidan tu bolsillo todos los días. Podés encontrarlos señalizados en nuestros locales y en nuestras páginas web. Vení a Jumbo Disco y Bea y aprovechá nuestros precios convenientes. Válido a partir del 2 de enero de 2024 para las sucursales Jumbo del país, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice, anda. Agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. El Club, del Moro. Santiago del Moro, en la Sierra. Agradecemos a la gente de Rústica las cosas exquisitas que nos mandaron para desayunar. Rústica es tu pastelería preferida. Pastelería y panadería con café de especialidad y cosas muy ricas para comer ahí o para llevar. Encontralos en Zapiola 2125 en Belgrano y en Instagram como @rústica.pastelería. Atentos fanáticos del rojo, porque hoy en el Club del Moro regalamos camisetas de Independiente. Gracias Seven Sport por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Andri Bent, Amor Express. Chino Banzuti, Parapa. Canciones con futuro. Picnic al costado del camino. Pastel de marca. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Este verano en Shell, la promo que todos quieren te está esperando. Vení y llévate uno de los productos exclusivos de la colección de Disney 100 cargando Shell V-Power o comprando lubricante Shell Helix. Promoción válida para usar los productos en la playa, pileta, terraza, río, patio, breda, ruta, campo, montaña, balcón, plaza, parque, donde quieras. Y no te olvides de aprovechar tus puntos Shellbox. Llená de magia el verano con Shell. Para más información consulta en shell.com.ar. Válido el 18 de diciembre de 2023 al 28 de febrero de 2024 o hasta agotar stock de 220.000 toallas, 110.000 botellas origen China y 80.000 bolsos origen Argentina de la colección Disney 100. Se viene la butaquera, la reina del RKT, la que te hace menear cada vez que la escuchas. Ya sabés de quién estoy hablando. Con ustedes, la Joaqui. ¿Dónde? En tu Brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu Brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En el taller de Norauto tenemos el mejor equipo de especialistas para mantener tu auto siempre nuevo. Chequea 18 puntos de tu auto y salí tranquilo en la ruta. Además, baterías, aire acondicionado, frenos, alineación y mucho más. Viví la experiencia Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Norauto. ¿Tenemos todo listo para salir mañana a la costa? Sí, solo falta llamar a Verisur para que pongan la alarma allá también. Podemos hacerlo desde la casa cuando llegamos. Vienen en el día. Dale, mañana llamamos. Este verano tu casa la cuida Verisur Alarmas. Vacaciona con seguridad. Llama al 0800-222-2090. 0800-222-2090. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Si disfrutas, y